De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra. Hola, salud. Bienvenidos a este 72 programa de Hoy Desde Aquí. Contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Un 72 programa que va a formar parte de... Sinceramente no sabemos si será una trilogía o un cuarteto. Y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo... Porque hemos grabado una entrevista a un compañero, a José María Zuaga, quizás una de las mentes más lúcidas sobre lo que ocurrió antes, durante y después de la Guerra Civil Española en la zona de Granada y Málaga. Sin lágrimas, alguien en fin que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Y esa entrevista que le hemos grabado, larga, en la cual hemos querido desgranar un hecho, el hecho de lo que se denominó y se sigue denominando la desbandada, el repliegue republicano por parte de buena parte de la población de Málaga y de Granada hacia la zona de Almería durante la guerra. Ese hecho traumático, duro, en la que la población civil salió de Málaga y Almería, hemos querido estudiarlo en profundidad y eso nos ha hecho remontarnos a tiempos anteriores, analizar bien el momento histórico, para poder desarrollar bien y se comprenda. Una de las cosas que veíamos al principio de la entrevista es que es difícil comprender que alguien abandone su casa, lo abandone todo y salga corriendo, porque en teoría vienen unas tropas que en teoría son de tu propio país, ¿no? Entonces hay que explicar muy bien, creemos, el contexto para poder comprender por qué las personas lo abandonaron todo en Granada y parte de la costa granadina y salieron corriendo en dirección a Almería, soportando bombardeos, ametrallamientos de población civil, etc. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Además, un hecho que, como durante la guerra fue una gran derrota militar republicana, hizo que se empezaran a echar culpas dentro del bando republicano uno y otro, y buena parte de la gravedad de la situación, de ese desastre humanitario, de esa crimen de lesa humanidad que se definiría hoy, quedara en buena parte ensombrecido y silenciado tanto por el bando republicano como posteriormente por el bando franquista. Entonces, sobre eso van a ir varios de los programas que vamos a emitir consecutivos, y por eso decimos que hemos tenido que remontarnos tiempo atrás, hemos tenido que estudiar bien el proceso histórico, aclarar bien determinados momentos, conceptos, y todo eso es lo que nos va a llevar a estos 72, 73, 74 programas de Hoy Desde Aquí, en el cual os explicaremos qué fue la y por qué la desbandada. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Además, concretamente en el programa de hoy, las músicas que hemos querido seleccionar se las hemos tomado prestadas a algún otro programa de radio, que también se emite por Radio Almaina. Muchas gracias al Café de Silverio. Y por ser algunas de ellas canciones antiguas grabadas con muy mala calidad de sonido para lo que estamos acostumbrados hoy, pues quizás cueste un poco oírlas, entenderlas, abstraernos de los ruidos que rodean la grabación, pero creemos que, aunque para nosotros es importante la música, el contenido de lo que implican las letras, no hemos querido dejar de ponerlas por la importancia de esas letras. Ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí... Así que más o menos por ahí va el programa de hoy. En la última canción, además, podréis comprobar cómo se retrata desde unas guajiras flamencas muy bien la vida de los ricos, de los nobles y de los pobres en el campo andaluz. Así que me callo, dejo ya de enrollarme y empiezo con esa entrevista larga que les hemos hecho a José María, que iréis escuchando en distintos trozos durante los próximos programas. Quedado esta tarde para hablar con José María. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Para un compañero que nos va a traer un tema que llevamos tiempo queriendo traer a este programa, porque fue uno de los grandes silencios duros de la Guerra Civil, una cosa que ahora se denominaría crimen de lesa humanidad, quizás, y que fue de los silencios duros de la Guerra Civil, que lo que se ha denominado como la desbandada. Últimamente sí se están haciendo actos un poco conmemorativos de lo que fue aquello, pero que como ya viene de atrás lo de un silencio ya en el proceso republicano, luego más silenciado por la época franquista, silenciado por la transición, pues por eso lo hemos querido traer hoy aquí a Radio Almaina, para ir apartando ese silencio de esa realidad que vivieron muchas personas, que les costó la vida a algunos, que les costó sufrimiento a otros muchos, etc. Pues, ¿qué fue la desbandada? ¿De dónde viene esto? ¿Cuáles fueron sus prolegómenos? Bueno, sí. Bueno, la desbandada se produjo en plena Guerra Civil Española, en concreto en febrero de 1937, aunque durante los meses anteriores también ya hubo algo. Y consistió en la huida de gran parte de la población de la provincia de Málaga y de gran parte también, sobre todo del sur de la provincia de Granada, en dirección hacia el este, hacia la zona de Almería, debido al ataque que se estaba produciendo por parte de las fuerzas sublevadas de los franquistas, sí. Del ejército franquista, a toda esta zona, de Málaga a Granada. Y como ya conocía esa población la violencia con la que actuaban, las medidas represivas que tomaban, pues se desencadenó un movimiento de pánico, lo podemos llamar así, que estaba sustentado en bases lógicas, que estaba totalmente justificado, porque era se trataba de huir de esa represión de tan salvaje que llevaban a cabo los franquistas cuando ocupaban los distintos territorios. De manera que miles de personas, no sabemos la cifra exacta, algunos hablan de 100.000, se ha llegado a hablar incluso hasta de 300.000 personas, ¿no?, que huyen en dirección a Almería, pero que además durante esa huida pues son acosadas por la aviación y la marina de guerra de los sublevados, que les disparan, que los bombardean, y que durante todo ese itinerario, sobre todo por la carretera de la costa, aunque no solo por ella, también por zonas de montaña, pues muchos van a perder la vida. Y algunos consiguen llegar a ese punto de destino de Almería, incluso hasta más lejos, y otros pues no, otros pierden la vida en el camino, ¿no? Son asesinados de esa manera. Es decir, que en líneas generales podemos decir que fue eso, ¿no? El acontecimiento que conocemos como la desbandada, el nombre popular, ¿no? La desbandada, sí, claro, la gente se cualquiera entiende una desbandada, ¿no?, lo que es, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, pero claro, en esos contextos, ¿cuál es el contexto histórico? Pues claro, ahora, lo que decíamos antes de empezar el programa, muchas veces puede, bueno, es como una familia que tiene en su casa, que están trabajando, que no sé qué, no sé cuánto, de pronto lo deja todo. Claro, todo esto tiene un proceso, porque lo deja todo y sale corriendo. Todo esto tiene un proceso histórico. ¿Cuál es el proceso histórico que nos lleva a los prolegómenos de todo esto y a lo que luego fue, y lo que ya entraremos en, sí, en qué ocurrió a toda esta gente? Pues si quieren, si quieren nos podemos remontar más atrás, es decir, que estaba ocurriendo en España desde unos años atrás, ¿no? Porque yo creo que si lo analizamos, pues no, eso nos puede ayudar a comprender mejor lo que ocurrió. Entonces, pues tenemos que señalar que España en este tiempo tenía un sistema político que era la Segunda República, ¿no?, que se había proclamado en abril de 1931. La proclamación de la República supuso, sobre todo, una enorme esperanza para gran parte de la población, sobre todo lo que llamamos los sectores populares, es decir, trabajadores, campesinos, incluso también para muchas personas con estudios, maestros, por ejemplo, que deseaban la mejora del nivel económico y cultural del pueblo. Es decir, había una gran esperanza de mejora y por ese motivo el ambiente en el que se proclama la República es de alegría, de euforia, es de fiesta. Sí, por eso cuando se ven estas fotos del día de la proclamación, sí, la gente en la calle con banderas, en plan, no es una cosa triste, es algo... Sí, sí, efectivamente, estaban muy contentos, yo muy no felices. Sé, la gente, yo no sé cuando se proclamó la democracia ahora y se nombró al rey el continuador, sí, del régimen, no sé cuánta gente salió a la calle con banderas allí a gritar ¡bien! Yo creo que, no, en abril del 31 fue mucho más... Fue mucho más de abajo, de gente, sí, de abajo. Sí, y desde abajo, sí. Vale. Tampoco fue provocado, ¿no?, desde arriba y por los medios de comunicación, ¿no?, como algunas de las reacciones que hubo a raíz de la proclamación del rey, ¿no? Y entonces, había una gran esperanza, ¿pero por qué? Porque la situación en esos momentos estaba muy mal. Es decir, teníamos un país dominado sobre todo por el caciquismo, es el gran obstáculo, el gran problema a solucionar por parte de las clases populares, un país con una, ligado a ese caciquismo, con unas enormes desigualdades sociales y económicas, donde hay gente que tiene un nivel de vida altísimo y donde gran parte de la población pues vive en la miseria. Por poner un ejemplo, aquí en la ciudad de Granada, con lo que cobraba una familia de trabajadores, pues difícilmente podían alimentar a su familia. Ese año, en 1931, el jornal medio era de de 7,50 pesetas. Y sí, la comida más básica, sin fruta ni pescado, ¿eh? Para una familia de 4 miembros, pues costaba 11 pesetas. Y hemos dicho, claro, que el jornal, o sea, era 7,5. Estar trabajando, porque dices, sí, es que estoy parado y no puedo comprar. No, no. Uh-huh. Después de estar trabajando y, como se suele decir, matado de trabajar, sí, sí, sí, pues no tenía ni para comer. Efectivamente. Y luego, si trabajaba la mujer, en el caso de que trabajara, lo normal era que cobrara aproximadamente la mitad que el varón. O sea, que tenía que trabajar el padre y la madre de la, sí, familia. Los hijos se podían quedar desatendidos en la medida de lo, sí, que ocurriera, sí, para a lo mejor a duras penas llegar a llenar, sí, la barriga ese día. Ese día. Porque si un día no había trabajo, pues no se comía. La cantidad de ahorro que, claro, no se comía. Es decir, que había hambre. Era una realidad de España, ¿no? Luego, otro fenómeno que había ligado a esto era que no podían comprar ropa. Lo normal era que los trabajadores, aquí en Granada, yo conozco casos de Granada y de otros lugares de Andalucía, de Málaga, por ejemplo, que tenían solo una muda de ropa. Y cuando, tenían dos. Y cuando llegaba, o en algunos casos una, ¿no? Cuando llegaba el fin de semana, había trabajadores que no salían a la calle porque estaban lavando la ropa, se tenían que quedar en su casa, en pijama, y para tener la ropa limpia ya para el día siguiente para ir a trabajar, ¿no? En la guerra, mi padre me ha comentado de decirle su madre a él, acuéstate, que lave la ropa, con lo cual quiere decir que lo está haciendo en la casa, ha tenido que traer agua de la fuente y allí en un librillo lavarla, enjuagarla y colgarla en la chimenea. Y que esperara, ¿no? Y tú te acuestas y esperas ya temprano para que a ver si para mañana por la mañana está seca. Efectivamente. Sí. Para que vaya al colegio. Claro. Entonces, esto, además, unas jornadas laborales. Aunque... cada día, mi abuela tenía 7 hijos, cada día se lo hacía un hijo. Sí, sí. Para eso, para ir lavando la ropa una vez a la semana. Sí, sí. Fíjate. Es que, claro, luego la situación en la posguerra de la que tú me estás hablando todavía empeoró, ¿no? Después esto. Pero hablando ahora del momento en que se proclama la Segunda República, el calzado eran las abarcas, ¿no? Las jornadas laborales, aunque se había conquistado, y fue sobre todo por la jornada de 8 horas, ¿no? En 1919, por la actuación de la CNT, ¿no? La huelga que hubo en Barcelona, la famosa huelga de la canadiense. Sí. Pese a ello, los trabajadores, pues, lo normal eran 10, 12 horas de trabajo, ¿eh? O sea, una reivindicación que tenían era la disminución de la jornada laboral, pero no del salario, ¿no? Porque estamos viendo el salario que se quedaba muy corto. De ahí que hubiera también mucho trabajo infantil. Es decir, que como era necesario para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para lo básico, pues muchos niños, pues los padres procuraban colocarlos donde fuera y no iban a la escuela. Es decir, existían muchos niños que primero que no había escuela para todos, ¿no? Pero otras veces ocurría, o junto a esto ocurría, que los padres los ponían a trabajar para que así cobraran algo y poder sobrevivir. ¿El efecto de todo esto cuál era? ¿O uno de los efectos? Pues que en Granada, por ejemplo, el 56% de la población era analfabeta. Es decir, se encuentran también con esa situación cuando se proclama la Segunda República. Y uno de los objetivos de estas personas que están tan contentas y que tienen tanta esperanza es solucionar el problema del analfabetismo, el problema de la jornada laboral, del hambre, de mejores salarios, ¿no? En cambio, y esto a mí siempre me gusta resaltarlo, esto no estaba extendido a toda la población. Las clases altas vivían en la abundancia. Yo he encontrado, por ejemplo, un texto de un granadino que escribe poco antes de estos acontecimientos, pero lo que él cuenta vale también para esta época. Se trata de una persona que llegó a tener una cierta fama, se llamaba Melchor Almagro San Martín, y él contaba que de pequeño visitaba a su familia en Motril. Y él contaba lo siguiente de su familia, una familia adinerada, decía: en casa reinaba una pantagruélica abundancia. Se gastaba dinero a montones. Cada uno comía lo que le daba la gana y a las horas que quería. El telégrafo se usaba como si fuera el correo. Quiero decir que se enviaban sin motivo de urgencia largos mensajes telegráficos. En las cuadras sobraban caballos y el número de criados, en su mayoría inútiles, pasaba de lo razonable. En puridad, se tiraba el dinero por la ventana. Es decir, que los contrastes que había eran tremendos. ¿Y a qué se aspiraba por parte de estas personas que tienen tanta esperanza en 1931? Pues una mejora social y económica de esos sectores más desfavorecidos, quiero decirlo. La situación donde era peor y donde va a ser peor durante estos años de la República va a ser en el campo. Donde la República consigue menos mejoras sociales en ese sentido. Sí, efectivamente, porque aquí, por ejemplo, en los núcleos urbanos, como puede ser Granada, Málaga, Sevilla, la organización sindical, las luchas sociales, muchas veces consiguen mejoras tangibles. En el campo también, pero menos. Ahí hay una resistencia muy dura por parte de los caciques, de los terratenientes, y en Granada hay que tener en cuenta que es una provincia en la que tenemos tanto el minifundio como el latifundio. Sí, sí. Aquí dicen, no, es que en Granada no hay latifundio. Eso lo he oído yo alguna vez. No es cierto. Sí hay latifundio, hay grandes latifundios. Conviven con el minifundio dependiendo de la zona, pero también hay grandes extensiones de tierras que en aquella época estaban infrautilizadas. Y bueno, y aquí en Granada se va a dar lo mismo que en otros lugares de España y sobre todo Andalucía, cuando ya se vayan tomando medidas por parte de los trabajadores, por parte del primer gobierno republicano, un gobierno, en fin, con muchas contradicciones, pero un gobierno que se puede considerar de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Medidas en favor de los campesinos, pues va a haber un boicot claro, abierto por parte de los caciques y por parte de los terratenientes. En aquella época había mucho paro en el campo y se procura que den trabajo. Incluso desde el gobierno se obliga, hay una serie de medidas legislativas, sobre todo por parte del ministro de Trabajo, Largo Caballero, dirigente socialista, para obligar a los terratenientes a que den trabajo. Y hay una resistencia enorme, hay una resistencia a dar trabajo a las personas que están paradas. A mí me ha llegado la frase aquella de que cuando se instaura la República o alguno de esos de dinero que dijo, pues que os dé de comer de la República, e incluso parte de abandono de los campos, del desaparecimiento, evidentemente, como ellos no tenían problemas. Sí. Efectivamente, a eso iba precisamente, es decir, se trata de eso, es decir, hay un boicot clarísimo. Yo, por ejemplo, viendo la prensa de aquella época, aquí en Granada es fundamental el periódico El Defensor de Granada, lo dirigía Constantino Ruiz Carnero, amigo de García Lorca, que luego lo fusilaron también en agosto del 36, pues en ese periódico esa frase, como denuncia de lo que está pasando, aparece constantemente. Es decir, ocurría que iban los campesinos a reclamar trabajo, decían, es que no tenemos alimentos, es que no tenemos comida. Y el terrateniente, y eso ya se extendió muchísimo, le respondía, ¿no queréis república? Pues comer república. Claro, esto provocaba más hambre y la situación pues era extrema, ¿no? De una violencia extrema. Y entonces ahí va a haber conflictos, va a haber enfrentamientos y a veces va a haber violencia, una violencia que venía provocada por ese tipo de actuaciones. Los campesinos en Andalucía idearon una fórmula que se llamó, y esto también generó muchos problemas, trabajo al tope, que consistía en que, en ¿qué ocurre? Que el terrateniente no nos da trabajo. Bueno, pues nos metemos nosotros en la finca y nos ponemos a trabajar por nuestra cuenta. La limpiamos, escardamos, en fin, lo que sea, ¿no? Y luego, al final del día, eran jornales, se pagaba cada día, pues vamos a que nos pague. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Al terrateniente esto le sentaba fatal, ¿no? Claro. Unas veces más presionado. En fondo, pagaba. Porque se había sentido cuestionado sí. de su autoridad, claro. Y luego, porque encima quería que los otros gobiernan república y le estaban exigiendo frenar. ¿Qué injusticia les debería pertenecer, puesto que el trabajo estaba hecho? Sí, sí, efectivamente. Entonces, claro, se quejan estos terratenientes, bueno, que se han creído estos campesinos, llaman a la Guardia Civil para que intervenga, ya viene ahí el conflicto, ¿no? Y a veces hay tiros y a veces hay derramamientos de sangre. Hubo muchos casos. Hay uno famoso en Bujalance, en provincia de Córdoba, ¿no? Donde matan a un terrateniente que consideraban que estaba provocando hambre entre los campesinos. En Granada hubo otro caso. Hubo varios, ¿no? Yo recuerdo uno en Alhama de Granada, donde pasó algo parecido. Y iban al gobernador civil. En la prensa ha encontrado también una entrevista del gobernador civil de Granada, que entonces tenía un poder enorme, ¿no? Los gobernadores civiles eran como los jefes políticos de cada provincia. Y este hombre se ve que era un poco más avanzado, ¿no? Porque van los terratenientes, se quejan de lo que está pasando con el trabajo al tope, y él le responde, bueno, pues den ustedes trabajo. Claro. Es que si ustedes dieran trabajo, pues el problema estaba resuelto, claro. Esto no pasaría. Es decir, todo eso, y estamos hablando de los caciques, ocurre también con otros sectores de, digamos, del mundo empresarial. Es decir, la lucha que se da durante la República es una verdadera lucha de clases, que explica todo lo que va pasando. Los grandes empresarios, banqueros, bueno, hay un caso que ha pasado a la historia, el de Juan March, que el presidente Manuel Azaña decía que era el mayor pirata del Mediterráneo en ese tiempo, ¿no? Que conspiró contra la República, él era un empresario banquero mallorquín, y que luego va a ser de los que financiará a Franco, el que le pagó el avión cuando Franco se desplazó de Canarias al protectorado marroquí, ¿no? Bueno, es decir, que hay ahí unos sectores que están en contra de la República y que están actuando contra ella. Y yo cuando hablo de la República, quiero señalar esto, no solo me refiero al gobierno, que unas veces hizo las cosas mejor, otras peor, se equivocó muchas veces, se quedó corto en muchas de las medidas que tomó el primer gobierno, porque luego hubo un gobierno de centro-derecha, ¿no? Me refiero al gobierno del 31-33, de centro-izquierda, ¿no? Otras veces no lo dejaron actuar, a veces no quiso tomar medidas más profundas, era un gobierno reformista, no quería ir muy lejos, ¿no? Pero me refiero más que a ese gobierno, me refiero a estos sectores populares que tenían esas grandes esperanzas, que eran los que realmente estaban sufriendo la situación. La conspiración es sobre todo contra ellos, sí, es decir, contra las clases populares, contra los avances de las clases populares, no solo contra el gobierno, o no especialmente contra él, ¿no? Porque en esos sectores populares hay también organizaciones que se están moviendo, que están luchando mucho y que a veces chocan con el gobierno, ¿no? Sí, sí. Como puede ser la misma CNT, ¿no? O el mismo Partido Comunista, que también estaba en una posición de ese tipo, ¿no? La Iglesia tuvo también una responsabilidad muy grande en todo lo que pasó. quiero hacer la salvedad de que hubo cristianos y hubo sacerdotes que estuvieron implicados con el pueblo, que tenían una postura de ayuda a la gente, de colaboración, incluso algunos, aunque sea una minoría, pues en posiciones de izquierda. Franco llegó a represaliar y a fusilar luego en la guerra a alguno de ellos. En Málaga, por ejemplo, hace poco se ha publicado el caso de un sacerdote que era de izquierda y que fue fusilado por Franco, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, hubo casos de este tipo. Pero la mayoría de la iglesia y sobre todo de la jerarquía estaba en contra de la República. Estaba en contra porque se estaban tomando medidas para democratizar la enseñanza y la cultura española y para que la iglesia no tuviera tanto peso, es decir, construyéndose un Estado laico. Sí. Ahí el gobierno sí quiso ir lejos. Y ahí es donde la iglesia veía que perdía influencia, exacto, en su control. Sí, en su control de la sociedad, ¿no? El gobierno hablaba, por ejemplo, Rodolfo Llopis, que luego fue ya en la posguerra secretario general del PSOE, el antecesor de Felipe González. Él era uno de los altos cargos de educación en ese tiempo y tiene unas intervenciones muy bonitas, ¿no? En las que habla del respeto al niño. Es decir, que hay que respetar al niño no inculcándole ninguna ideología desde pequeño. Que él sepa las distintas opciones que hay, que él estudie y que ya con el tiempo, cuando sea mayor, pues ya opte por lo que quiera. Efectivamente. Político, claro, social. Ahí se está oponiendo al control de cualquier tipo de ideología. Claro, y especialmente de la iglesia, claro, que es la que desde pequeño pues ya te bautiza, ya te tiene inculcándote en sus catequesis, en sus clases, en su adoctrinamiento, y la iglesia, por cierto, yo encontré en el periódico Ideal de este tiempo críticas muy duras precisamente a esas declaraciones de Rodolfo Llopi y de los dirigentes educativos de la República, porque, claro, ve ahí la Iglesia, el periódico Ideal había sido creado por la Iglesia, que puede perder, ¿no?, pues su clientela, ¿no?, y gran parte de ese apoyo social. Pero es que además la Iglesia está muy vinculada a las clases dominantes. No solo ya estos intereses educativos, culturales, sino también unos intereses económicos de vinculación, insisto, no todos, como decía antes, algunos estaban comprometidos con la gente más pobre y con los sectores populares, exacto, sí, que la hubo, ¿no? Pero gran parte de ellos no, gran parte de ellos están vinculados a las clases dominantes. Existía un fenómeno en España, que esto se conoce desde la Edad Media por lo menos, que era el testamento in articulo mortis. Significa que a la hora de morir, muchas personas, para ir al cielo, pues testaban en favor de la iglesia y le dejaban toda o gran parte de su riqueza. Entonces, la iglesia lo que hacía era llevarse muy bien con estas personas, con los ricos, porque son los que le podían dejar luego propiedades. Esas propiedades, ¿no? Entonces, que estos ricos cometen atropellos, que estos ricos, ya sean gente de la nobleza o empresarios, terratenientes, etcétera, se comportan mal con el pueblo, la iglesia eso no lo denuncia. Dios te perdona, claro, si vienen los claro, claro. Y mira para otro te lado. Vas a morir, claro, y no te vas a llevar nada, pues ya eres consciente, no te vas a llevar nada, porque Dios te perdona todo lo cabrón que haya sido de aquí para atrás. Claro, claro. Y además, y a lo largo de tu vida, no te vas a censurar, no te vas a decir, oye, que lo estás haciendo mal, ¿no? Que tú estás abusando de los trabajadores, del pueblo. No, hombre, yo me quiero llevar bien contigo para que tú el día de mañana me dejes. Claro, claro, me dejes. Es decir, esa es una de las razones por las que existe esa vinculación, ese deseo de llevarse bien, ¿no?, con ellos, y que el pueblo está descontento. Pues entonces la iglesia lo que le transmitía era que tenía que estar tranquilo, que la vida es un valle de lágrimas y que ya tendrían una vida de mejor después de la muerte. En la otra vida en el cielo comerían Filadelfia, aunque todavía no está inventado. Eso es lo que decía, que todavía no está inventado. Yo también ahí quiero señalar, si me permite, ya hablando de este tema, ¿no?, otro fenómeno muy, muy curioso. Bueno, esto hay un historiador canadiense, un historiador que se llama Callahan, experto en la historia de la Iglesia española, que él lo señala, ¿no?, en alguna de sus libros. Dice que hay que tener en cuenta cómo se elegían los obispos. Según los distintos concordatos, en la época de Alfonso XIII, antes de la República, pues estaba el concordato vigente, el acuerdo entre España y el Vaticano establecía que el rey de España, y eso luego Franco también lo hará, podía, en caso de que en una diócesis no hubiera obispo, enviar tres nombres, es decir, lo que se llamaba la terna, al Papa para que el Papa escogiera de entre ellos quién sería el obispo de esa diócesis, ¿no? Granada se quedó sin obispo. Era el Estado, el gobierno, en este caso el rey, el representante del Estado, el que elige los tres nombres para que el Papa elija. Pues no va a elegir al más radical. Efectivamente, el pueblo, claro. Va a decir que esté a favor de él y del Estado. Y de la monarquía y el que sea. Lo hacía el rey y luego el Franco también. Exacto. Claro, entonces por ahí, ¿qué ocurría? Pues que aquellos curas que querían progresar y que querían escalar, ¿no? Y que querían, porque no es lo mismo ser cura en un pueblecito de la Alpujarra, hablemos de los años 20, 30, ¿no? Que ser arzobispo de Granada en el Palacio Episcopal, en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, si tú, claro, tú no vas a ser cura republicano, no vas a ser de izquierda, no vas a ser una persona que le cree problemas al poder, vas a ser de lo más complaciente, ¿no? Y a esta gente es a los que podrá escoger el reino para promocionarlo y que el día de mañana sean arzobispos y los demás cargos igual, ¿no? Entonces, la Iglesia durante la Segunda República pues va a conspirar también. Sin ir más lejos, el cardenal Tarancón, que luego fue muy famoso en la transición española, pero que ya vivía en este tiempo y que va a venir por Granada para poner en marcha Acción Católica, pues él lo reconoce en sus memorias. Él dice que las sacristías eran centros de conspiración. Era así. Y yo he visto cómo en la Iglesia de la Magdalena, por ejemplo, en los años 30, en pleno periodo republicano, la policía de la República, pues, descubre que en la sacristía hay una reunión fascista, hay una reunión de extrema derecha y lleva a cabo algunas detenciones, entre ellos al hijo del conde de la Jarosa. El conde de la Jarosa había sido el máximo representante del poder en Granada, durante la dictadura de Primo de Rivera, y va a ser uno de los grandes conspiradores contra la República. Es decir, que existía esa conspiración, y la gente lo estaba viendo. Es decir, el problema es que, o el efecto de todo esto es que la gente se estaba enterando de la actuación que estaba llevando a cabo. Cuando aquí vuelvo al periódico ideal, se crea este periódico va a ser creado por la Iglesia, pero el portavoz de la Iglesia, de la derecha más conservadora, concretamente de la CEDA, sobre todo de Gil Robles, que no era una derecha democrática, ni mucho menos, y de los empresarios y de los terratenientes. Bien. No olvidemos, Gil Robles, cuando estuvo en los desfiles en Nuremberg y todo eso, volvió diciendo: vamos a llegar al poder democráticamente y luego vamos a hacer. Estuvo visitando Dachau, recién inaugurado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo mismo que algún cura famoso de extrema derecha. O sea, hay que recordar que estos son los personajes de la derecha española. Amigos de Adolf Hitler. Efectivamente, como tú dices, lo invitó al Congreso Nazi en Nuremberg y visitó algún campo de concentración. Entonces, claro. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. De manera que la Iglesia española va a tener, en términos generales, esa actuación, y esto va a provocar una reacción popular de rechazo, en algunos casos de odio y de agresividad. Porque al tiempo de la Segunda República se le ha achacado la llamada quema de conventos, que sí, eso fue real, que ocurrió. Y desde nuestra posición actual, ¿no?, de personas que vivimos ya a principios del siglo XXI, cuesta trabajo. Claro, que vemos a altura como un señor que cuando termina la misa viene y toma una cerveza conmigo. No sé, claro, qué. Es que es muy distinto. Claro, o sea, es que, claro, pero si nos empezamos a situar en esta situación, pues claro, a lo mejor han determinado, en mitad de un conflicto de ese de topes, sí, donde encima a lo mejor, después de que la gente ha estado currando, y no un día, sino varios, no sé qué, y no han conseguido cobrar su jornada, y en mitad del conflicto a lo mejor el cura llega allí en plan, voy a poner paz aquí, y dices, bien, vale, a lo mejor alguien media aquí, y encima ves que se posiciona directamente del lado del señorico, pues si a lo mejor la gente un día se mosquea y le mete mecha a la iglesia, perdona, no ha, el combustible lo han puesto otro. Claro, ahí está la cuestión, ¿no? Y eso va a ocurrir en España, ¿no? En Andalucía, en Granada, se va a dar, ¿no? Hombre, los efectos fueron muy negativos, porque claro, hay que tener en cuenta que se pierde ahí a veces un patrimonio cultural, artístico, de una calidad enorme. Luego el daño también que se le hace a los católicos convencidos, que en cierto modo, pues, se van a ir viendo enfrentados con la Segunda República, ¿no? Gente que al principio pues la pudo aceptar. Es decir, esto fue una espiral en la que estuvieron esas bases, que hemos mencionado antes, ¿no? Esa actitud de la Iglesia, ¿no? Cómplice de los abusos de las clases dominantes, pero que finalmente pues fue bastante desastrosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando tuvo lugar el primer golpe de Estado que hubo contra la República, que fracasó en agosto del 32, el golpe de Sanjurjo, pues quemaron la Iglesia de San Nicolás, por ejemplo, ¿no? Pero no, es que ese día hubo tiros en Granada. Claro, es que hubo de los pocos sitios donde hubo tiros en Granada, en Sevilla. Ahí está, de los pocos sitios de España donde hubo tiros. En Sevilla hubo un muerto, en Granada hubo muertos. Hubo también muertos, sí, hubo dos, si mal no recuerdo. Pero de los sitios donde trabajadores se pone en pie, claro, y sale a parar un golpe militar. Sí, sí, efectivamente. Sí, claro. Y ahí está, ¿no? Y en el barrio que era el barrio más libertario de Granada, en el Albaicín, ¿no? Pues se dan incidentes de ese tipo, ¿no? Quiero señalar también que, volviendo un poco al terreno educativo, que el gobierno de la República pues afrontó este problema y pues construyó numerosísimas escuelas, más que en la época de Alfonso XIII, en solo 10 meses, por ejemplo, pues se construyeron muchas más escuelas que en 22 años de reinado de Alfonso XIII, en 1909, por irnos a 1909, aunque estaba desde el 2 hasta el 31, ¿no? Hay un texto que, si me permite, me gustaría leerlo, de María Lejárraga. María Lejárraga era una escritora de ideología socialista y que le propusieron presentarse a las elecciones y llegó a ser diputada por Granada, ¿no? Y ella hace mención a Fernando de los Ríos, con quien tenía mucha amistad. Dice lo siguiente: se habían abierto muchísimas escuelas en Granada. El entusiasmo romántico de Fernando de los Ríos, catedrático en su universidad y a la sazón ministro de Instrucción Pública, o sea, lo que ahora llamamos ministro de Educación, había sembrado profusamente bibliotecas escolares. Hasta en uno de los paseos más concurridos de la ciudad, se refiere al salón, existía un kiosco biblioteca del cual podían tomarse libremente los libros y siempre había lectores. Es decir, que hay un deseo de elevar el nivel cultural. Además, muchos jóvenes se comprometían en ese aspecto, como los que trabajaban con el grupo La Barraca, puesto en marcha por Federico García Lorca, y que iban por los pueblos representando obras de teatro, que era la primera vez que los vecinos las veían. Es decir, ese deseo de culturizar el pueblo, ¿no? Aparte de otras mejoras como el derecho al divorcio, en la Constitución de la República se establece que España nunca utilizará la guerra como instrumento de política exterior, o sea, nunca iniciará la agresión armada a otro país. Bueno, se consigue el voto femenino, en fin, se recortan los privilegios de la religión, el derecho a las autonomías regionales, la jornada de 8 horas, en el campo y en la ciudad, y luego la lucha de los trabajadores, que, como decíamos antes, hizo que se obtuvieran mejoras en los salarios y en otros aspectos. Bien. Pero, como decía antes, hay una conspiración contra la República, de los sectores que ven amenazados sus privilegios, con apoyo exterior. Hitler está en el poder desde 1933 y Mussolini desde el 22. Y ambos conspiran también con estos sectores para arruinar este intento de democracia en España y establecer una dictadura parecida a las que tiene... Y ya hemos visto lo que hemos comentado de Gil Robles de la Seda, o sea, de la derecha política española, donde Hitler en enero del 33 me parece que llega al poder, y en abril abre el campo de concentración de Dachau, la afuera de Múnich, y Gil Robles lo visita y plantea eso, vamos a llegar, lo mismo que Mussolini ha llegado al poder por una forma relativamente democrática y Hitler ha llegado al poder por vías democráticas, vamos a llegar al poder para hacer lo mismo. Sí. O sea, seamos conscientes de cuál es esa derecha española que tiene muy poco de democrática, aunque en teoría vive en un estado republicano y que se supone que los métodos que va a usar son los republicanos. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, Gil Robles, de él se tiene una visión por parte de algunas personas en España como de un hombre democrático, porque han conocido al Gil Robles de los últimos años del franquismo y de la transición. En esos tiempos, él se opone a Franco. Bueno, hay que tener en cuenta que Franco es que no quiso que él tuviera una posición de gobierno porque era rival, ¿no? Y era un hombre que, desde luego, estaba muy preparado. Y que tenía, pues, muchos apoyos también, ¿no? Luego, durante la transición, él es uno de los que dirige la Democracia Cristiana en España, que luego no tuvo éxito electoral, ¿verdad? Porque se lo llevó la UCD y posteriormente el Partido Popular. Pero él viene a ser, en esos momentos, el representante de una derecha que apuesta por la democratización de España. Pero ese no es el Gil Robles de los años 30. Claro, en los años 30 él tenía otro ideario político. Otro ideario. Él habla, por ejemplo, de uno de sus objetivos fundamentales, el corporativismo. Y el corporativismo es una palabra polisémica, ¿no? O sea, tiene muchos significados. Pero en aquel entonces, y eso lo señala muy bien Paul Preston, historiador británico, hablar de corporativismo en los años 30 es hablar de fascismo. El corporativismo es lo que está ya implantado en Portugal, la dictadura de Salazar. Sí. Y esa opción política y socioeconómica supone instaurar un Estado fascista, prohibiendo los partidos políticos, etc. Y eso es lo que él propugna, con un apoyo muy grande de la Iglesia y de las clases dominantes, con mucho dinero. Él tenía aquí en Granada una sede magnífica en Calle Recogida, cerca ya de Puerta Real. Recuerdo en la prensa cuando él visita la sede, ¿no? Llena de gente, ¿no? Se asoma al patio interior, ¿no? Tenía un apoyo enorme, ¿no? De la banca también, ¿no? Y él mismo reconoce que el dinero que le sobró de la campaña electoral de 1936, en la que pierde, él esperaba vencer, pero gana el Frente Popular, pues lo destinó a la conspiración. Eso lo reconoce en sus memorias. Y antes, que se produce, quiero hablar algo de la revolución del 34, la llamada revolución de octubre del 34, que sobre todo tuvo repercusión en Asturias, aquí menos porque antes hubo una huelga de campesinos en Andalucía que fue muy dura y la mayor parte de los dirigentes estaban en la cárcel o algunos lo habían matado, de manera que no se pudo participar. Y la gente estaba muy agotada. Muy agotada, efectivamente, por lo que había pasado en junio de ese mismo año. Pero hay historiadores, vuelvo de nuevo a Paul Preston, que señala que en parte fue una provocación de Gil Robles. Es decir, hay declaraciones suyas de las que se desprende que las medidas duras que está tomando ya en el poder, en este el bienio, ¿no? El bienio negro. Llamado bienio negro, en cierto modo está provocando una reacción popular, una insurrección, para justificar medidas muy duras ante una represión y como así fue, ¿no? Así fue a raíz de la derrota de la revolución del 34, ¿no? También lo quiero señalar porque hay personas que consideran que fue como un golpe de Estado, ¿no? Republicano. Y yo creo que eso no es justo. Es decir, fue una reacción mal planificada. De acuerdo. Posiblemente equivocada, errónea, todo lo que queramos, pero que tenía una explicación y tenía una justificación, porque se trataba de impedir que el fascismo se instalara en el poder, aunque hubiera sido mediante una votación. Es decir, los alemanes posiblemente, si se hubieran enfrentado a Hitler cuando llega al poder en 1933, pues luego no tendrían por qué arrepentirse de haberlo hecho, ¿no? Sí. Y yo creo que esa reacción contra el gobierno de Gil Robles, de esta derecha dura española, estaba justificada, aunque hay gente que no lo ve así y que dice que unos y otros, ¿no? Que lo mismo que la derecha se sublevó luego, pues antes también lo hizo la izquierda. Yo con eso no estoy de acuerdo. Y esa conspiración contra la República se va a acelerar tras la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936. Va a haber numerosos atentados. En Granada, por ejemplo, hay uno que lleva a cabo la Falange en la Plaza del Campillo, donde disparan contra la multitud. Hay allí muchas personas, trabajadores, ¿no? Y matan a dos obreros. Ese día, pues también hay una reacción popular contra la derecha. A mí me contaba una persona que lo vivió, que era precisamente de la CNT, se llamaba Ricardo Vizcaíno Alarcón, decía, ese día no se veía el cielo en Granada, estaba todo oscurecido de los incendios que hubo, ¿no? En lujo ni en vanidad, sus obras de caridad, que jamás olvidaría. era dar los buenos días cuando pasaba algún pobre y algunos consejos nobles que por caridad le daban para que nunca olvidara quien le hacía estos favores. Ya. Llevaban tierra de campo en leguas de un lado para otro, en leguas de un lado para otro, en leguas de un lado para otro. Ay, y por si esto fuera poco, regateaban a diario el denigrante salario, el denigrante salario que ganábamos dejando detrás de la yunta arando. O con la hoz en la ciega, sangre y sudor con la briega. Ay, gotita gota en el campo. Ay, sabemos que algunos van los caminos desviándonos de si en medio rezando. Ay, hijo, ¿por qué os apartáis? Si otro camino no hay, ay, que el único y verdadero, ese que nos lleva al cielo, ay, rechazando tentaciones. Ay, que las ideas y ambiciones son peligrosos venenos. En este pueblo han sembrado que cualquiera puede aprender y debería y saber que le puede ser pecado con andarse con cuidado y elegir bien la compañía. Que con tanta idea extraña van vuestros sesos minando, el diablo va guiando que anda suelto por España ya. Ay, años de hambre venían, si uno malo tropeó y no cuajaba una flor por lluvia o por sequía. Y la familia de un día con el remedio a rezarle. Ay, de la mañana a la tarde y en la comunión diaria. Plegarias y más plegarias por los que morían de hambre. Y se fueron agotando estas quebrantadas vidas, estas quebrantadas vidas, estas quebrantadas vidas, que llevaban compartida de novena balneario, de la baraja rosario, hasta que fueron muriendo y poco a poco iban yendo al cielo que bien ganaron y su casa la airearon. Thank you. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser... Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que en Radio Almaina seguimos con la campaña de captación de socios. Si creéis que estas entrevistas que os traemos en Hoy Desde Aquí y otros muchos programas mucho mejores que el nuestro que emite Radio Almaina merecen que podáis aportar un par de eurillos mensuales para favorecer la causa de un medio, del mantenimiento independiente de un medio libre, os animamos a que o paséis por la Biblioteca Social Hermanos Quero en Acera del Triunfo para haceros socios, o entréis en nuestra página web. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo. Busquéis el enlace, cómo haceros socio, y cubráis el expediente que nos permitirá a nosotros y llenarán el mundo poder seguir emitiendo este tipo de programas y a vosotros disfrutarlo o sufrirlo. Salud y anarquía, y hasta el programa que viene.